la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes a toda la audiencia de A la Vuelta, a Radionauta FM, a toda nuestra gente. Acá estamos una vez más en este programa que hacemos los martes de 18 a 19 junto a Marta Meleán. Marta va a estar hoy, por supuesto, vamos a escucharla en sus relatos tan interesantes como siempre y además, bueno, vamos a contar con otro relato que viene desde Salta, de nuestra amiga Zuna y desde Río Negro, desde General Roca, nuestro amigo Gustavo con su, lo que él llama, Rincón Nerd, que nos va a hablar de cómics y de series y de cosas para ver y para disfrutar y para comentar. Además, bueno, vamos a hablar de actualidad en un rato y, como decíamos, vamos a escuchar algunos relatos muy interesantes que Marta siempre nos tiene preparados. Hay algo de, me pareció, de Benedetti, bueno, algunas otras cosas que ella siempre selecciona. Algunas son famosas, algunas son de escrituras muy recientes, bueno, un poco de variedad. Pero bueno, recordamos la manera de comunicarse con el programa, es el mail a la vuelta con Marta, @gmail.com, todo con minúscula, por supuesto. Y si no, se pueden comunicar a nuestras redes sociales. Por ejemplo, el Facebook de Marta es Marta Leonor Meleán y el mío es Pablo Javier Cipola. Ahí nos pueden buscar y ahí nos pueden hacer algún tipo de sugerencia en forma directa, por mensaje privado o por donde quieran. Pueden insultarnos, pueden hacer lo que quieran. Pero bueno, preferimos que sea una sugerencia, alguna colaboración. Siempre estamos abiertos a que puedan colaborar con nosotros, a poner algún texto al aire, bueno, puede ser poesía, cuentos, relatos, siempre alguna de esas cuestiones medianamente breves que podemos compartir con toda la audiencia. Bueno, Cami, vamos a arrancar con algo de música y después ya viene la efemérides de Marta para este martes 14 de septiembre de 2021. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio. Me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión. Fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo. De amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo. O no eres cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura, y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. Hoy, 14 de septiembre, es el 257º día del año, el 258º en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Quedan 108 días para finalizar el año. En el 81 en Roma, Domiciano se convierte en el emperador del Imperio Romano al morir su hermano Tito. En Antioquía, en Turquía, en 458, un terremoto de magnitud 6,5 en la escala Richter deja un saldo de 80.000 víctimas. En Monte de la Verna, en 1224, San Francisco de Asís dice haber recibido los estigmas de Cristo. San Francisco de Asís era perteneciente a una familia muy adinerada y él hizo voto de humildad. Fíjense, recuerden los hábitos de los franciscanos. En esa época, en esos tiempos, eran marrones y con sandalias y nada más que eso. En España, Alfonso X el Sabio, en 1262, conquista la ciudad de Cádiz, hasta entonces bajo dominio andaluz. En Basilea, Suiza, 1454, a las 23 horas local, sucede un terremoto con muertos, algunos muertos, dice. Y en 1509, sobre la costa del mar de Mármara, cerca de Estambul, sucede un terremoto de magnitud comprendida entre 7,2 y 7,4 en la escala Richter, y un tsunami que dejan entre 1.000 y 13.000 víctimas fatales. En Eslovenia, en Rajunge, 1509, 45 kilómetros al noroeste de Ljubljana, sucede un terremoto con una intensidad de 10. El Imperio Británico adopta el calendario gregoriano en 1752, saltando 11 días. El día anterior fue 2 de septiembre. Fíjense, una semana, 12 días. En Buenos Aires, en el Virreinato de Río de la Plata, se designa el primer cartero en 1771. En Cochabamba, 1810, en Bolivia, se registra el levantamiento libertario contra la corona española encabezado por el coronel Francisco del Rivero y el caudillo Esteban Arce. Comienza el gran incendio de Moscú, 1812, durante la invasión napoleónica de Rusia. La guerra y la paz, recuerden, no se pierdan de leerlo. Es justamente sobre la invasión de Napoleón en Rusia. José María Morelos y Pavón escribe el documento Sentimientos de la Nación en 1813. En Jódar, Jaén, Rafael de Riego, 1823, es derrotado en la batalla de Jódar contra las tropas francesas de los 100.000 hijos de San Luis. Los imperios ruso y otomano firman el Tratado de Edirne o Adrianápolis en 1829, por el que se pone paz a la guerra entre 1828 y 1829. Se inventa la cinta de la máquina de escribir en 1886. En 1890, en la revista italiana El Secolo Illustrato de la Domenica, se publica el segundo crucigrama del mundo. El primero se publicó en 1873 en Nueva York. No tuvo ningún éxito, así que no volvió a publicarse ninguna versión. En Estados Unidos, 1901, Theodore Roosevelt, o Roosevelt, asume la presidencia tras el asesinato de William McKinley. En Uruguay se funda el Sporting Club Uruguay, 1810. Recuerden que Theodore Roosevelt en 1901, pero después Francis Delano Roosevelt, fue durante la Segunda Guerra Mundial presidente de Estados Unidos. En 1911, en el Teatro de la Ópera de Kiev, Imperio Ruso, el socialista Dmitri Bogrov tirotea al primer ministro Piotr Stolypin, quien fallece 4 días después. Rusia se proclama oficialmente república en 1917, después de la Revolución de Octubre. 1923, en España, Miguel Primo de Rivera se convierte en dictador. En 1923, en los Estados Unidos, en la llamada pelea del siglo, el boxeador argentino Luis Ángel Firpo lanza al campeón estadounidense Jack Dempsey fuera del ring durante 17 segundos. Pero el árbitro no lo considera knockout. 1925, en Bolivia, inicia sus actividades la empresa aérea Lloyd Aéreo Boliviano. En la ciudad de San Francisco, 1927, California, fallece en inusual accidente, ahorcada por su largo pañuelo enredado en un neumático, la bailarina estadounidense Isadora Duncan. En Alemania, el partido nazi, en 1930, obtiene el 18% de los votos y 107 asientos en el Reichstag, o Reichstag. Se convierte en el segundo partido del país. Reichstag, el Congreso alemán. El arzobispo José Antonio Lezcano y Ortega, en Managua, en 1933, entrega las cenizas del héroe nacional José Dolores Estrada Abado a funcionarios del Distrito Nacional para depositarlos en la cripta de la catedral, actual antigua catedral de Managua, en el 77 aniversario de la batalla de San Jacinto. 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Maastricht se convierte en la primera ciudad neerlandesa que es liberada por las fuerzas aliadas. Y en 1944, ese mismo año, el mismo día, los marines estadounidenses desembarcan en la isla de Peleliu. Sobre el polígono de Tolstói, en 1954, unos 1.050 kilómetros al este de Moscú, un bombardero soviético Tu-4 deja caer desde 8.000 metros de altura una bomba atómica de 40 kilotones que estalla a 350 metros. En el experimento quedan expuestas unas 45.000 personas entre militares y civiles. En Nicaragua, el dictador Anastasio Somoza García celebra por un acto público el centenario de la batalla de San Jacinto en la hacienda de este nombre y se inaugura la estatua de Andrés Castro, hecha por Edith Grón, a la entrada al lugar por estudiante del Instituto Nacional Central, Ramírez Goyena. En Alemania, en 1958, dos cohetes diseñados por el ingeniero Ernst Mohr, los primeros cohetes alemanes de posguerra, alcanzan la estratosfera. En 1959, la sonda soviética Luna 2 se estrella contra la Luna y se convierte en el primer objeto hecho por el hombre que la alcanza. 14 de septiembre de 1959. 1960, en Bagdad, en Irak, se funda la OPEP, entidad que agrupa a los países exportadores de petróleo. Recuerden que en 1973 se inicia la crisis del petróleo entre los países periféricos petroleros contra los países centrales. 1962, en el área de pruebas atómicas de Nevada, a las 9:10 hora local, Estados Unidos detona a 217 metros bajo tierra su bomba atómica Hyrax de 5 kilotones. Es la bomba 287 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1964 se abre el tercer ciclo del Concilio Vaticano II. 1965 se abre el cuarto y último ciclo del Concilio Vaticano II. En 1968 la Unión Soviética lanza la sonda lunar Son 5. 1968, San Miguel Canoa, México, la población lincha, 5 trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En 1975 se realizará la película Canoa, memoria de un hecho vergonzoso que recontará los hechos. Ay, por favor. 1974 se descubre Leda, un satélite de Júpiter, por Charles Thomas Coway. El Papa Pablo VI, en 1975, canoniza a Elizabeth Ann Seton, la primera santa estadounidense. 1978, la Unión Soviética lanza su sonda espacial Venera 12 con destino a Venus. En Ciudad del Vaticano, Juan Pablo II, en 1981, publica su tercera encíclica Laborem Exercens. Un cristiano maronita asesina a Bakir Gemayel, presidente electo del Líbano, en 1982. En Buenos Aires, Argentina, 1984, tres jóvenes drogadictos entran al departamento de Lino Palacio, quien tenía 80 años de edad, para robarle, y lo asesinan a él y a su esposa. Joy Kittinger se convierte en la primera persona que cruza solo el Atlántico en un globo de aire caliente, 1984. Presentación del Renault Super 5 en el Palacio del Elíseo en 1984 con el presidente francés François Mitterrand. El huracán Gilberto afecta a la península de Yucatán en 1988 con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora y rachas de 350 kilómetros por hora, dejando una estela de destrucción a su paso. 1989, en un pozo artificial a 260 metros bajo tierra en el área U-1203 del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 7 hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Disco de 10 kilotones. Kilotones es la bomba número 1098 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. Las compañías de telecomunicaciones MCI Communication y WorldCom se unen 37 mil millones de dólares estadounidenses y forman MCI World Company. El Papa Juan Pablo II publica la encíclica Fides Ratio en 1998 acerca de las relaciones entre la fe y la razón. Kiribati, Nauru y Tonga en 1999 se unen a las Naciones Unidas. 1999 se lanza al mercado el álbum Amarte es un placer del cantante mexicano Luis Miguel. 2000 en los Estados Unidos sale al mercado el sistema operativo Windows ME. Juan Antonio Samaranch en 2000 deja la presidencia del COI después de 20 años. En el Perú, en 2000, se presenta públicamente el primer Badi Video, en donde aparece el asesor presidencial Vladimiro Montesinos sobornando a un congresista de la oposición. Se destapan así los 10 años de corrupción de alto nivel que había mantenido en el poder al presidente Alberto Fujimori. En unas semanas, el escándalo desembocará en la renuncia desde Japón del presidente. En 2001 en Japón se pone a la venta el Nintendo GameCube. Tim Montgomery en 2002 bate el récord del mundo de 100 metros en 9,78 segundos. En Milán el cardenal Dionigi Tettamanzi en 2002 toma posesión de la arquidiócesis de esa ciudad. Estonia en 2003 aprueba por referéndum su integración en la Unión Europea. El cantante y compositor mexicano Rey Barba lanza al mercado su álbum debut como solista titulado En la Luna en 2004. En 2004 también se publica el disco funeral de la banda Arcade Fire. En Bagdad en 2005 una serie de atentados causa 154 muertos, más de 500 heridos, en su mayor parte chiíes. La banda terrorista Al-Qaeda se adjudica a los atentados. En Italia explota la sede del Comando Provincial de los Carabineros en 2005. En 2007 comienza a regir en todo el mundo las disposiciones del motu propio Summorum Pontificum del Papa Benedicto XVI, o XVI, concerniente a la liberación del uso de los libros litúrgicos anteriores a las reformas que siguieron al Concilio Vaticano II. En Japón se lanza la sonda lunar Selene, Selenological and Engineering Explorer, eso en 2007. En Chile, 2009, se escoge la norma de televisión digital brasileña, ISDB TV, adaptación de la norma japonesa. En Estados Unidos, en 2009, el tenista argentino Juan Martín del Porro le gana al final de US Open al suizo Roger Federer. Lanzamiento del álbum A Thousand Suns en 2010 de la banda estadounidense rock Linkin Park. En 2010 se emite el último episodio de la serie animada KON. En Indonesia, 2014, durante el paso del huracán Odil, mueren 14 personas en una embarcación entre las islas Célebes y las islas Molucas. En 2015, primera observación directa de una onda gravitacional por el experimento LIGO. Niklas Bender, en 2016, completa su primera aparición en el conjunto de Nottingham Forest Football Club, ingresando a los 59 minutos. En Singapur, en 2017, asume la presidencia Halman Jacob y se convierte en la primera mujer jefe del Estado de ese país. Un día como hoy, en 1321, muere Dante Alighieri, poeta italiano. En 1920 nace Mario Benedetti, nuestro escritor uruguayo, nuestro escritor también. En 1923, Jack Dempsey vence a Luis Ángel... ¡No! Nos equivocamos acá. 1923, Luis Ángel Firpo vence, aunque no lo aceptan, a Jack Dempsey en la pelea del siglo. En 1947, nace el actor irlandés Sam Neill. Y vamos a seguir. Nace un reconocido poeta latinoamericano. Se lleva a cabo una pelea deportiva y muere una actriz muy querida. Y vamos a ver. Muere Dante Alighieri, poeta italiano. Nace Mario Benedetti, escritor uruguayo. En 1321 muere Dante Alighieri. En 1920 nace Mario Benedetti. Dante Alighieri en la Divina Comedia. Jack Dempsey, 1923, finalmente lo vence a Luis Ángel Firpo, aunque él lo arroja desde el ring durante 14 segundos, pero el árbitro no lo considera un knockout. Nace el actor irlandés Sam Neill en 1947, 1982 muere Grace Kelly en un accidente de auto que iba junto a su hija, princesa de Mónaco, ex actriz estadounidense. Su marido era Reniero de Mónaco. 1983, nace Amy Winehouse, cantante británica que, como recuerdan, murió a los 27 años y nació en Camden, cerca de Londres. En 2002 muere la actriz argentina y cantante Lolita Torres. En 2009 muere Patrick Swayze, actor estadounidense. En 2010 muere Jorge Vidal, cantante del tango argentino. Se celebra el Día del Cartero en Argentina y se celebra el Día del Boxeador en Argentina. Bueno, terminamos con la efemérides y un poquito de música, Cami. Gracias. How do you think I'm gonna

no podría ayudarte en las tablas. Por lo tanto, todos los teléfonos y las calles, y el color de los ojos y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Y acordarse de vos, de tu carita, ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa, morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar, y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llorá nomás, botija, son macanas. Macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llorá, pero no olvides. Hombre preso que mira a su hijo. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó, «¿Pero cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo?» La historia del arte, Eduardo Galeano. Hola Marta, hola Pablo, ¿cómo están? Nuevamente en el Rincón Nerd. Espero ser breve este espacio de hoy. Tengo tres pequeñas novedades. En realidad tengo dos. Hoy voy a contar que esta vez vi la película de que Manu comentó la semana pasada, Shang-Chi y los Anillos de Poder. Me encantó, fue una re linda película. Tiene un solo problema que para mí es un problema grave en términos en la coherencia de un relato que empieza muy muy arriba. Yo voy a decir que empieza como un 9 y a medida que pasa la película sigue con un, se pone en un 7.50 y digamos que termina en un 8, y eso nunca es bueno. Voy a terminar acá con la película de Shang-Chi porque ya hablamos bastante de ella. Lo siguiente que quiero hablar es algo que pude ver recién un solo capítulo, pero yo ya lo había anunciado. Se trata de E, The Last Man, y El Último Hombre. Recordemos que hablamos de esta serie que inició, se puede ver por ahí en algún canal pago o por ahí en algún streaming. Se trata de un cómic de los, si mal no recuerdo, de principios de los 2000 o de los 90, no me acuerdo bien, que es un relato de ciencia ficción. No es un cómic de superhéroes, en el cual hay una plaga mortal a nivel mundial, pero creo que solo mata a los hombres, y hay un solo sobreviviente varón que está acompañado por su mascota. No sabemos por qué sobrevive. Todo lo que sabemos es que hay un nuevo orden en el cual solo hay mujeres, y él, por ser un superviviente del género masculino, es perseguido por diferentes facciones. Muy muy interesante lo que yo vi hasta ahora. Está muy bien logrado el clímax inicial de la serie. La voy a seguir viendo y tengo mucha expectativa porque se convierta en una cosa muy interesante. Lo tercero que voy a comentar hoy es, se viene la serie de, ya lo habíamos anunciado, pero apareció un nuevo tráiler muy muy lindo, en el cual aparece Jeremy Renner protagonizando la serie de Hawkeye, el personaje de Marvel, uno de los Vengadores, que vimos en las primeras películas de los Vengadores. Muy

Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Bueno, Marta y audiencia de La Vuelta, vamos a hablar un poco de lo que pasó en la semana. Bueno, no todos fueron coronavirus y elecciones, que son los temas que siempre vamos a hablar, pero bueno, esta sección se llama Pensaba Hablar. Marta, como sabés y como sabe la audiencia, empezamos hablando un tema y terminamos hablando de otro, ¿sí? Hacemos algo dinámico como es la realidad. Bueno, esta semana sí se lleva quizá después de mucho tiempo la atención más las elecciones que el coronavirus. Ayer los casos no llegaron a 1000 en todo el país, pero bueno, recordemos que obviamente hubo menos testeos por la jornada electoral. Jornada electoral que se realizó con mucha normalidad, sin mayores incidentes, por supuesto sin peligro hay, pero... no hubo problemas, no hubo lugar, no se escuchó la palabra fraude porque obviamente le fue muy bien a la oposición, que está siempre con la palabra fraude en la boca si no le salen los números. Recordemos, Marta, algo que pasó en las elecciones intermedias de medio término de 2017, que fue un bochorno que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, Cristina sola sacó más votos que Esteban Bullrich en las PASO, después lo revirtieron con todo el apoyo mediático, por supuesto, en las generales, pero lo que hicieron fue la trampa de empezar por los datos que les favorecían para que en el prime time se viera que iba al frente Juntos por el Cambio, y cuando ella llegaba a empatarla en los datos, dejaron de cargar y de informar los datos para dejar que ningún diario pudiera publicar fehacientemente que Cristina había ganado las PASO, y lo demoraron un par de días más para que se diluyera ese triunfo ajustado, pero triunfo al fin, que había obtenido la expresidenta. Nada de eso ocurrió ahora, los datos estuvieron en tiempo y forma, creo que incluso antes que lo que el propio gobierno pensaba, que había dicho que podía haber ciertas demoras, ya habían deslizado, por si no les iba bien en la oposición, que era necesario que los datos estuvieran rápido, siempre es necesario que los datos estén rápido, pero se jugaban a que tardaron un poco y que dijeran que eso era una estrategia del gobierno, cosa que ellos conocen muy bien porque lo hicieron hace unos años. Bueno, los resultados fueron contundentes, un triunfo bastante importante. En realidad no creció la masa de votos de las últimas dos elecciones de Juntos por el Cambio, siempre estuvo rondando el 40%, pero lo que sí se notó es una baja importante en el voto al peronismo, básicamente, que rondó el 30%, está casi en el piso histórico. Esto tiene que ver seguramente con muchos factores, hay muchos análisis. He leído algunos que realmente, Marta, no me parecieron, no sé, casi vergonzosos, en medios grandes. Hay gente que no se saca la camiseta en ningún momento y eso es lo peor que puede pasar, mirarse el ombligo todo el tiempo. No está bien. Decir que no se contó bien el desastre del que veníamos con Macri, bueno, es no hacerse cargo de que algunas cosas se hicieron mal. Sinceramente, no sé bien cuáles. Yo no podría decir bien cuáles, pero no es que se comunicó mal lo que se venía haciendo antes. Puede que no se haya comunicado del todo bien. Puede que los medios hegemónicos no permitan que se sepa fehacientemente todos los desastres que se hicieron, sobre todo en los últimos dos años del macrismo, con el vergonzoso pedido de dinero al FMI y, bueno, la fuga de capitales, la fuga de esos dólares que nunca fueron a obras ni a ningún destino, y un montón de cuestiones. Pero evidentemente tampoco se manejaron del todo bien las cosas en el gobierno en estos dos años casi. Y bueno, la gente, con sobre todo lo que se llama el voto volátil, bueno, decidió volver a apoyar a quienes fundieron el país en los cuatro años anteriores o en otras alternativas que se desperdigaron algunos votos. De todos modos, la polarización estuvo y se dio fuertemente, pero con resultados que ni el más pesimista imaginaba por parte del gobierno y creo que ni el más optimista esperaba de parte de Juntos por el Cambio. Algo que seguramente sirvió como, no sé si fue una estrategia o no, pero que le sirvió al fin, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, es que hubiera dos opciones, que estuviera la del importado Santilli, vergonzoso candidato que no sabe ni dónde queda la Provincia de Buenos Aires, pero que obtuvo un 22% de los votos, y la estrategia de Manes, representando al viejo radicalismo, que obtuvo 15%. Entre los dos, o de casi 16, entre los dos superaron a Tolosa Paz, que fue con una lista de unidad de Frente de Todos, pero que no alcanzó ni se acercó a los números obtenidos por Kicillof en provincia hace apenas menos de 2 años, que en ese caso fueron superaron el 50%, es decir, unos casi 20 puntos por debajo. ¿Se hizo todo mal para que baje 20 puntos los votantes? Probablemente no. ¿Se comunicó mal? Probablemente no fue lo único. Hubo un poco de todo. ¿Se manejó perfectamente la pandemia? Por supuesto que no. Pero también hay un voto que está castigando otras cosas, seguramente, no esto. Más allá de un montón de cosas que se hicieron mal, hubo errores también en lo económico. Lo que no estaría bien es que ahora se emparchara, como hizo el gobierno de Macri, o el desgobierno de Macri en los últimos meses, con toda la plata del FMI, que igual no alcanzó para dar vuelta a eso. Sería ahora muy triste que se intentaran medidas de así como manotazos de ahogados y que no se hicieran bien algunas cosas, como por ejemplo poder contener la inflación, que no se ha podido hacer en estos 2 años tampoco. Por supuesto no se hizo antes, y el ciclo inflacionario sigue, un poco más moderado, pero sigue. Y bueno, también habría que tomar medidas de fondo y por ahí llegar a cierto consenso para eso, que es una de las grandes preocupaciones. Más allá de que hay paritarias, por ejemplo la paritaria docente, que acaba de cerrar en 47%, está en la promesa firme de que los sueldos le ganen a la inflación, pero aún así la gente no ve soluciones concretas, sobre todo quienes fueron afectados por el parate económico que obligó que fue obligatorio el año pasado, sobre todo por la pandemia. Así que bueno, hay muchas otras cuestiones, por supuesto, para tratar. Marta, hoy nos vamos a concentrar básicamente en esto y vamos a continuar ahora con el programa escuchando algunos relatos más que quedan y la despedida tuya, que la vamos a esperar ansiosamente. Un abrazo grande y continuamos. Cami, vamos con música. En el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. A la vuelta, todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Buenas noches, soy Lili Bassi, cuentacuentos, narradora profesional. Quédate que te cuento un cuento. Y hoy vamos a continuar con los versos de los cuentos, hechos con humor. Esos cuentos que escuchábamos de chicos y que hoy seguimos teniendo nuestro niño interior. Porque hacer versos con ritmos y rimas suenan con música pareja y muy sostenida. Y hoy les voy a contar los tres chanchitos distraídos. En la República de Irlanda, tres chanchos que eran como hermanos se hicieron con sus propias manos una casita de bufandas. Eran tres cerdos que habían ido a estudiar danzas a Cracovia. Llevaban flores a sus novias y estaban siempre muy unidos. Pero una tarde de tormenta, mientras jugaban al Nintendo, apareció un lobo tremendo con una pinta truculenta. El tipo estaba muerto de hambre. En los 70 últimos días había comido perchas frías, cuatro carozos, un alambre y, tras muchísimos esfuerzos, la punta seca de un chisito. Por eso, al ver a los tres chanchitos, se dijo: aquí tengo mi almuerzo. Como la casa era de tela, con 100 polillas amestradas, la dejó toda agujereada y empezó a sonar sus muelas. Pero los chanchos, muy alertas, huyeron pronto en una moto hecha con restos de porotos y la manija de una puerta. Al poco tiempo, los tres chanchos compraron 1500 velas, pegaron bien toda la cera e hicieron otro hermoso rancho. El lobo, hambriento pero atento, le prendió fuego a la casita. Era terrible, las velitas ardían más fuertes con el viento. En un avión de plastilina, los tres chanchitos apurados fueron volando hasta el mercado del que era dueña su madrina. Era una chancha con flequillo que los retó por ser tan bobos. Para que en casa no entre el lobo, tienen que hacerla de ladrillo, les dijo. Y así la hicieron esa casa. Tuvo paredes preparadas contra polillas, llamaradas y otras terribles amenazas. Pero entre tanto dicho y hecho, le falta de una sola cosa. Le resultó muy desastrosa porque en esa casa no había techo. Así que el lobo entró por esa gran abertura que allí había y cuando los chanchos aún dormían,